Yo, Onyx, entra lo otro que ahora fue que empezamos. Baby, Yoni, ¿cómo estás entendiendo lo que te estamos queriendo hacer? Le dije a mi familia que me iba a quedar con el mundo más negra. No me equivoqué, no me quité, como al ajedrez. Puse la ficha donde va a llegar. Le dije a mi familia que me iba a quedar con el mundo más negra. No me equivoqué, no me quité, como al ajedrez. Puse la ficha donde va a llegar. Oh, na, na, na, na, na, na. Oh, na, na, na, na, na, na. En el bloque vendiendo perico, empezamos con un pollo y pico. Yo me acuerdo cuando estaba pobre, pero cabrón gana somos ricos. Ahora tengo la cuenta viral, la peste a chavo no se me va. Me ignoraste cuando estaba en olla, ¿qué pasó cabrón? Ahora soy rico. En la campo rico me encuentro en la vía, busca la maleta, lee la cirugía. Dale al usuario pa' que se pruebe esto. 50 pa' abajo, 50 pa' arriba, oh. Adicto al dinero rápido, me encanta el dinero rápido. Gastamos la funda en una noche, mañana lo recuperamos. Adicto al dinero fácil, me encanta la puta fácil. La pongo a que traguen babies, yo la parto y despacho y... Nos buscamos de nuevo el chipete y la AK, y los cueros son nuevos. No teníamos ni uno, andamos atrás de eso. No me importa el riego. Que lo mide y me muevo. Disbreaks en la mesa, es money, me atrevo. Fly amao, llega lejos. Tú esta puta enchula, no me quejo. Antes estábamos atrás, ahora controlamos el juego. Que tú crees lo manejo, un tiro en la frente, se te pega si quiero. Nunca dejamos el hierro, llegó el día de tu entierro. Tú no quieres problemas con nosotros, te mandamos un vuelo. Familia que me iba a quedar con el mundo más negra. No me equivoqué, no me quité, como al ajedrez. Puse la ficha donde va a llegar. Le dije a mi familia que me iba a quedar con el mundo más negra. No me equivoqué, no me quité, como al ajedrez. Puse la ficha donde va a llegar. Oh, na, na, na, na, na, na. Oh, na, na, na, na, na, na. Oh, na, na, na, na, na, na. Oh, na, na, na, na. La verdadera vuelta. Me acuerdo cuando estaba jodido, con un turno en el caserío. Me acostaba peleando y me levantaba aborrecido. Ahora siento que estoy bendecido. Tengo como sitio conmigo. Y le meto a la puta que ustedes nunca le han metido. Ahora salgo crecido. Y ese es el problema porque no le bajo. Tú te vas a morir si te ponemos el dedo para abajo. Después que el peine encajo, sé que trabajar te botiste trabajo. Vuelvo y te lo repito, hijo de puta, me monto y me bajo. Las cosas cambiaron el día que yo mismo me puse pa' mí. Ellos me perdonan, yo no quise vivir así. Salí de la calle y gracias a ella aprendí. Casi te pones pa' mí, me pongo pa' ti. Los míos siempre dicen que sé. Yo me busqué la funda, Dari. Yo me busqué la funda, Dari. Recuerdo cuando no era nada. Recuerdo cuando no era el Dalí. Ahora manejo un Maserati y a mi lado tengo una mami que me dice Tali, rompeme el punani, tú sigues mi Dari. Nos fuimos pa' Cali cuando no había dinero. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo tenía cero, ¿dónde estabas tú? So dime que lo que, matando la liga por años, por eso fue que me busqué. Yo ya me busqué. Eso no fue por usted, eso no diga que quiere comer. No, abran paso que ha llegado él. Si amenazo yo acabo con él. Par de metrallazos, par de sopletazos, los balazos le comen la piel. Oye Pancho, aquí estamos al día. No hay coro con chota ni con policía. La FBI junta con la CIA. Solo quiere saber lo que muevo al día. Gato todos los cuartos con la amada mía. Gato todos los cuartos con la ganga mía. Y en mi coro no hay hipocresía, porque si se doblan y alumbramos el día. Los G-Fall Onyx. We on Lito Quirino. Yeah. Baby, Darel, con Yori. Me está entendiendo lo que te estamos queriendo hacer. De IG for Life, man. John Bucks. Esta es la verdadera vuelta, baby. Symphonic y Yoni. The G4. Oye, es de la otra, baby. Yo. Oye, no es el que hay, es el real. Oíde. Dímelo, cabra. Le habla el dueño y creador del comité del odio. Y el que falle o se vire, que hombre muerto. Porque nosotros sabemos que para no que ladra no muerde. Por eso nos llaman los mudos, porque quienes gritan, quienes ladran y dan expresiones del odio que sentimos, son los rifles que cargamos. He tenido el placer de ver cómo los duros se mueren gracias al factor odio y velocidad que nosotros cargamos. Son no me hablen de que están ready, son unos duros, porque esto es como en el viejo este, se trata de quién es más rápido. Según crece con mi rey del odio, crece mi cabrón dinero. Atentamente el de la llevo, si la cierro, se muere, el cabracazo.